ante las lamentables tragedias ocurridas en el norte a consecuencias del terremoto y lo que ocurrió con el lamentable incendio de Valparaíso, como ilustre municipal de Purranque, como alcalde en conjunto con el Consejo Municipal y cada uno de los funcionarios, Centro de Salud Familiar, hacemos un llamado a ponernos la camiseta de la solidaridad, tal como lo hicimos con nuestra amiga Feñita Barrientos ahora, para recolectar alimentos no perecibles, útiles de aseo, frazadas, colchones. Por lo tanto, a disposición, sabemos que se están sumando otras organizaciones, como bomberos, oficinas parlamentarias, pero en definitiva, queremos hacer esto de la manera lo más ordenadamente posible y verificar efectivamente que lo que llegue a nuestro municipio va a ser entregado en las manos de quienes más lo necesitan.